método Stanislavski de interpretación. Únicamente preciso una botella de ron Artemi, un enyesque de queso de guía y, por supuesto, tu ausencia. No cimbres tu cintura ni me muestres tus encantos. Ya sabes que noches como esta soy vegetariano. Solo quiero concentrarme en este lugar. Mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. Borracho, borracho hasta el amanecer. Ay, borracho, borracho hasta el amanecer. Muy borracho, borracho hasta el amanecer. Absolutamente borracho. Viajamos a través de tus épocas favoritas. Teníamos a los Guns N' Roses con su Sweet Child O' Mine, una canción de 1987. Y viajábamos también hasta 1998 con los Coquillos y su canción Borracho hasta el amanecer en este Spanglish de la FM 106.9. Yo soy Annie Cárdenas y así nos vamos adelantando con esta buena música que ustedes me ayudan a programar a través de las redes sociales. Les recuerdo, arroba la FM Medellín en Twitter y arroba la FM Medellín en Instagram. Y aunque no podamos salir de la casa porque necesitamos cuidarnos, nosotros vamos a viajar a través de la música a lugares inolvidables. Por eso viene música de Los Rodríguez con su Para No Olvidar. También los New Radicals vienen con You Get What You Give. Escape le canta al cannabis con su canción. Pero antes comenzamos con Johnny Hates Jazz. Súbele volumen a tu radio, súbele volumen a la FM. Pasión por los clásicos.

La tarde, conectado a la FM, siempre. En 106.9, la FM, siempre. We'll be right back. Bajo la dirección y programación del Clásico Herrera, yo soy Annie Cárdenas en este Spanglish de la FM 106.9. Y a propósito, él ya llegó, ya se está preparando para traerles lo mejor de los inmortales del rock. De 2 a 6 de la tarde, no se pierdan todo ese sonido rockero para disfrutar en casa, con los mejores clásicos de la FM siempre. Yo me despido, a las 6 de la tarde nos volvemos a encontrar en De Regreso. Y los dejo con dos buenas canciones en este Spanglish, con Mikel Erexum, que llega con su A un minuto de ti, y aquí está Blondie, que nos trae su María, para gozar en esta tarde con la FM y mis clásicos en casa. She moves like she don't care, smooth as silk, cool as air. Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Who wanna make her all your own? Desire. Don't you wanna make her? Ooh, don't you wanna take her home?